Lo que pongas en tu cerebro, lo que pongas en tu boca, es lo que se convertirá en tu propia profecía. Mis bendiciones, mis mejores deseos, mis más buenas vibras y toda la fuerza positiva del éxito que esté con cada uno de los que están escuchando, en especial para ti. Catemaco, lugar de casas quemadas. Es un municipio ubicado en el estado de Veracruz, México. Este pueblo se ubica geográficamente en la Sierra de los Tuxtlas, que es una cadena volcánica que bordea el Golfo de México. Esta característica particular es también una de las fuentes de energía más fuertes en el mundo, uno de los factores por los que Catemaco se ha convertido en la capital de la brujería, no solo de México, sino del mundo. La Sierra de los Tuxtlas alberga, además de a los brujos de Catemaco, una amplia vegetación, dado que es una de las reservas ecológicas más grandes del mundo, entre ellas plantas medicinales y con poderes eminentemente mágicos, las cuales no fueron desaprovechados por los lugareños, haciendo que prácticamente todos los habitantes de Catemaco conozcan al menos por obligación acerca del naturismo y la curación de dolencias espirituales mediante las plantas. Por otro lado, la existencia de brujos en Catemaco deriva desde también épocas prehispánicas, ya que en la cultura azteca existieron subdivisiones de brujos y hechiceros, que si bien no practicaban técnicamente la brujería, más bien una suerte de curanderismo incipiente, estaban muy bien subdivididas, existiendo 40 tipos de curanderos brujos en esta cultura, según lo establece el antropólogo Alfredo López Austin. Entre ellos el principal, genéricamente denominado Tlacatecolotl, otros que el mismo López indica derivan su subdivisión principalmente por el cargo y las actividades que ellas tenían, como el Tepitzani, Tetlateononochili, Texcuepani, entre otros. El punto aquí es entender que antes de la llegada de los españoles, lo que causaría una revolución cultural, ya existía un amplio conocimiento del esoterismo, misticismo y más aún curanderismo entre las tierras mexicanas y naturalmente las de Catemaco. Sin embargo, la llegada española fue realmente trascendental para lo que actualmente se le conoce como magia para los brujos de Catemaco. Con su llegada, y naturalmente con la llegada de los esclavos africanos, se generó un choque cultural que derivó, por ejemplo, de una santería africana a una santería cristianoamericana. Cambios que fueron asimilados por ya creyentes de la brujería, principalmente en Catemaco, que como ya expliqué, tenían precedentes amplios de brujería y de magia. Esto es lo que se llama sincretismo mágico en Catemaco. Y en realidad, la situación misma, tanto cultural, histórica como geográfica, propició la aparición de brujos, chamanes, hechiceros y curanderos. Pero la evolución de la brujería en Catemaco fue llevada a paso lento hasta 1970, año en el que el brujo mayor en ese tiempo, Gonzalo Aguirre Pech, la llevó fuera de su municipio. Luego de ello, la fama de los brujos de Catemaco fue creciendo a tal punto que ahora, como ya sabemos, existe reconocimiento internacional. En este episodio, el brujo Enrique Martín Verdón, alias El Ahijado, que cuenta con más de 20 años de experiencia en las ciencias ocultas y botánicas, se ha convertido en uno de los brujos más reconocidos tanto de la región de los Tuxtlas en el estado de Veracruz, México, como a nivel nacional e internacional. Gracias a su destreza en este ámbito, ya ha cambiado la vida de distintas personas en lo espiritual, emocional y material. Hoy nos adentra en este mundo tan místico y polémico que son los brujos de Catemaco. Así que disfruta el episodio. Bienvenido, brujo Enrique Martín. ¿Cómo está? Gracias por invitarme aquí. Aquí todo bien, desde Catemaco, Veracruz. Un saludo para tus audientes, para tus seguidores y bendiciones igual para ti. No, pues muchas gracias. Qué amable, de verdad. Pues entonces comencemos. Comencemos con la pregunta que es la básica, pero la más importante, de qué es y qué hace un brujo de Catemaco. Ok, un brujo de Catemaco es un personaje de cierta manera ya mítico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene muchos años, este lugar ha sido fuente de energía, fuente de fuerza, de acontecimientos cósmicos que de alguna manera están vinculados con estos lugares, por la existencia de las famosas lagunas encantadas que le decimos, el lago de Catemaco y un cerro muy famoso que se llama del Mono Blanco, donde las anteriores personas, nuestros ancestros, a pesar de que Catemaco no estaba fundado como tal, ya que Catemaco se fundó allá por los años 1615, por ahí así, venían gente de otros lugares, de Santiago Tuxtla, de Tres Zapotes, donde estuvieron asentados los olmecas, de acá de Covarrubias, bueno, de diferentes partes, venían precisamente a hacer sus rituales a estos lugares por la fuerza cósmica que hay por acá, ¿no? Creo que sí, es toda esta ambientación, el paisaje, toda la historia que los rodea, lo que los distingue de brujos de otras partes de México y del mundo, ¿no? Tiene su gran presencia internacional. Creo que tiene una gran presencia internacional y nacional el lugar, tanto como usted, como persona y como figura, porque tengo entendido que usted es descendiente de un amplio linaje de hechiceros que por años dedicaron su vida a las artes mágicas. Tengo algunos nombres que destacan como Rodolfo Verdón, mejor conocido como Fito, Eloy Verdón Azamar, Jaime Verdón Torres el Huicho, todos ellos con un vasto conocimiento en las ciencias sobrenaturales y la botánica. Y en este aspecto, ¿cómo es que usted empezó a incursionar entonces en el mundo de la brujería? Sí, como decías, desciendo de personas tanto del lado de mi madre como del lado de mi padre, personas que tuvieron o tienen todavía, algunos que todavía existen, tienen bastante relevancia. Yo, de hecho, tuve mis primeros encuentros de muy pequeño, o sea, miraba algunas cosas que no miraban los demás. A los 15 años trabajé con un personaje muy importante de aquí de Catemaco, que se llamaba Gonzalo Aguirre Pech, que fue el primero que le dio realce a niveles, pues, llamemos mundial a Catemaco, ¿verdad? Después yo me dediqué a diferentes actividades, o sea, fui de todo, ayudante de albañil, taxista, electricista, mecánico, bueno, todos los trabajos que hay. Posteriormente, hace unos 26, 27 años, donde yo andaba fuera de aquí, la gente decía, ¿de dónde eres? No, pues de Catemaco. No, pues échame una limpia. No, pues no sé hacerla. No, tú échame una limpia. Bueno, y ahí empezó mi historia. Seguí trabajando con trabajos alternativos hasta que sí, a grosso modo, aproximadamente hace 13 años, definitivamente, pues ya dejé de hacer otros trabajos y solamente me dedico a las artes místicas, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, 13 años ya han sido continuos de que yo me dedico a esto y 26 o 27 años en que era alternativamente. Y también posteriormente en el año 2014, ¿cómo fue que tuvo el honor de ser nombrado Brujo Mayor de Catemaco? Título que ostenta todavía en la actualidad. Así es, el tema de Brujo Mayor es bastante controversial, ¿no? Todo el mundo quiere ser Brujo Mayor y si tú buscas en las redes vas a encontrar en Catemaco, no sé, 20 Brujos Mayores y a nivel mundial encontrar 200 Brujos Mayores. La realidad es esta, de acuerdo a nuestros ancestros, y los que estén escuchando no me dejarán mentir, había una celebración que se hacía cada 52 años que se llamaba la renovación del fuego o fuego nuevo, ¿no? En esa época se renovaban los hechiceros, que antes no eran hechiceros, sino que se les llamaba guías espirituales, que eran los que tenían relevancia sobre los gobernantes, ¿no? Un gobernante, antes de tomar una decisión, primero consultaba al guía espiritual, que hoy pues le llamamos un brujo, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil para nosotros. Tú buscas un hechicero, buscas un curandero o buscas un hierbatero y no tan fácil lo encuentras. Pero si tú dices brujo, inmediatamente dices Catemaco, ¿no? Sí. Entonces, en esa época de cada 5 años hacía eso. Lo que se hizo hace 6 años ya, en el 2014, nos reunimos 52 personajes, algunos de aquí de Catemaco, otros de México, otros de otros estados. En total la completamos 52 y de acuerdo a la trayectoria, capacidades de curación, de acuerdo a nuestra persona, te fui elegido. Entre esos 52 hubo voto prácticamente total, ¿no? Solamente 3 personas son las que votaron en contra, por decirlo así, pero de 52, incluyendo a mí, serían 51. Tuve 48 votos a favor y 3 votos en contra, ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo me hice brujo mayor. Sí, digo, a grosso modo, esa es la historia de cómo me hice brujo mayor. Repito, no es un título político, no es un título que yo agarré y soy Enrique Martín Verdón y ahora me voy a posesionar como brujo mayor y ya estuvo. No, eso no es así. Incluso hoy en día yo me presento en cualquier lugar, o sea, me presento, me refiero que ande de viaje o algo, en México, en lo que es Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes, Durango, Michoacán, acá últimamente Jalapur, lo que es Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, y la verdad me dio un gusto tremendo porque donde quiera que llegaba decían, ah, mira, ahí está el grupo mayor, Catemaco, o sí, debes saber saber que participé en un reality show llamado MasterChef. Uh-huh. Y la verdad me da un gusto tremendo. No necesito andar pregonando que soy el grupo mayor. Automáticamente sí. La gente me ubica así. Sí, la siguiente pregunta. Algo que mucha gente me pregunta sí. Es que cualquier persona podría ser brujo o qué atributos especiales se necesita. Como te decía, ¿no? Pues hoy en día hay muchas personas pues, que se hacen brujos de la noche a la mañana sin tener una trayectoria ni lo que se refiere tradicional ni porque lo que hayan hecho, ¿no? Todo es respetable, o sea, yo no estoy en contra de eso, pero sí lo cierto es que tiene que haber ciertas situaciones de trascendencia histórica, o sea, en mi parte, mis abuelos, mis bisabuelos estuvieron involucrados en este tipo de situaciones. Incluso uno de mis abuelos era de origen africano, o sea, él era negrito y tenía su cabello ensortijado. O sea, yo pertenezco a varias culturas y pues de alguna manera también estuve involucrado por parte de mi abuela. Ella era originaria de esta zona, pues aquí estuvieron asentados los popolucas, ¿no? De alguna forma mi sangre viene de diferentes partes y bueno, el ser brujo, aparte de lo que es la tradición, pues también genéticamente hablando también, ¿no? Y los atributos principales es la dedicación, el esfuerzo, la constancia, realmente querer dar un buen servicio, o sea, no nada más decir, no, pues ya cobro y la gente que se las arregle como sea, ¿no? Hay que seguir una secuencia, hay que seguir un proceso para que realmente la gente que confía en ti, logre sus objetivos. Y la verdad es una satisfacción tremenda cuando alguien logra lo que quiere, porque es como los artistas que requieren de un aplauso para sentir que están haciendo bien las cosas, ¿no? Así también yo en mi caso, cuando las cosas se dan, me llena de regocijo, me llena de alegría, llamémoslo así, por haber solucionado algo en una persona que necesitaba ayuda, ¿verdad? Entonces los atributos principales es eso, como repito, dedicación, esfuerzo y constancia. Y tener la seguridad de dar un buen servicio. ¿Qué es lo que más le gusta de toda esta profesión que ya tiene gran trayectoria? A mí lo que más me gusta hacer son los que se le llaman rituales, ¿verdad? Los rituales van encaminados a diferentes situaciones, principalmente los rituales de progreso, ¿no? Ya que hoy en día pues se le da gran importancia a la cuestión económica y yo no estoy en contra de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque antes decía, no, pues necesitas ser humilde, necesitas vivir en una situación que no esté por encima de los demás, pero hoy en día el dinero no es un lujo sino que es una necesidad. ¿Por qué? Porque si alguien viene aquí y me dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo un trabajo que tengo 20 años trabajando, no he podido ni hacer mi casa, no he podido conseguir un buen vehículo, no he podido conseguir X cosa, o sea, es una persona que ha trabajado honestamente y no ha logrado su cometido, ¿no? Entonces ese tipo de personas se les da el mayor apoyo posible, o sea, a todos se les da apoyo, ¿no? Pero los que han batallado, los que han dedicado su vida al trabajo y no han logrado su cometido, pues a eso se le pone más fuerza, se le pone más énfasis para que logren esa satisfacción de que según vayan creciendo, pues tengan un mejor nivel de vida, ¿no? Y eso no significa que esa gente esté mal en que quiera dinero, sino ellos están pidiendo dinero no en el hecho de que les caiga del cielo o que alguien les dé, sino en base al esfuerzo que estén haciendo, ¿verdad? Y eso es una de las mayores satisfacciones que yo tengo, ¿no? O sea, lo que más me gusta de este trabajo, ayudar a las personas que no han podido salir a pesar de que han hecho todo el esfuerzo posible. ¿Y qué es lo que menos le gusta de esta profesión? ¿O alguna cosa que cambiaría, que diría, no, pues esto podría mejorar? En cierta forma, no es que haya cosas que no me gusten, ¿no? Sino que hay situaciones en que, pues por parte de algunas personas, se tratan de minimizar el trabajo de uno o tratan de opacar el trabajo de unos, y la mayoría que hacen esto pues son personas de las religiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos consideran como un enemigo, ¿no? Yo no estoy peleado con ninguna religión. Yo aquí recibo adventistas, recibo católicos, incluso han venido aquí monjas, han venido sacerdotes, y no por el hecho de decir que lo estoy diciendo así nada más, no, realmente es una realidad que han venido pastores, han venido, bueno, de diferentes, por eso yo no estoy peleado con ninguna religión. pero algunos fanáticos sí enseguida empiezan a poner eso. Pues hay comentarios, ¿no? De que, pues, que Dios es lo principal, y es cierto, o sea, yo también estoy consciente que Dios es la entidad principal del universo. De ahí lo que viene, llámese Santa Muerte, llámese Lucifer, llámese vírgenes, llámese santos, llámese ángeles, arcángeles, querubines, etcétera, etcétera, están sometidos a la voluntad divina, ¿no? Y, pero cada quien tiene una función en el universo. Si Dios quisiera que Satanás no existiera, pues simplemente lo hubiera borrado de nuestros pensamientos. Si Dios quisiera que no existiera la Santa Muerte, simplemente a nadie se le hubiera ocurrido, ¿verdad? Mencionarla. Y por ejemplo, se dice que la Santa Muerte fue inventada en tiempos modernos. No es cierto. Tú te vas a las diferentes culturas y vas a encontrar calaveras, vas a encontrar cráneos descarnados, ¿no? Bueno, ya nos salimos un poquito, ¿no? Pero nada más era como ejemplo de que las religiones deberíamos convivir, que cada quien en su avión, como dice, ¿no? Cada quien con sus creencias, porque es un mundo de diversidad, un mundo de libre albedrío. No podemos ser todos católicos, no podemos ser todos adventistas, no podemos ser todos del séptimo día, no podemos ser todos masones o mormones, no tiene que haber gran diversidad. Básicamente eso es lo que yo tengo que decir con respecto. Parte de lo que no le agrada tanto es lo de las religiones, que es un tema pues sí muy controversial, pero igual de controversial es el congreso que hace anual internacional de brujos. Se realiza el primer viernes de marzo, ¿no? Pero ¿por qué es tan especial esta fecha? Además de que, claro, es la misma semana de su cumpleaños, ¿no? Así es. El primer viernes de marzo es una época especial en el aspecto de que en realidad todo marzo se le dedica a él, ¿no? Cuando hablo de él, se dice de Luzbel, ¿no? Lucifer, Satanás, Diablo, como le quieras tú decir, se le dedica a él, y empezar en especial el primer viernes de marzo. Hay una situación que pocos la saben y pocos lo han aclarado. En realidad el mero día es el inicio de la primavera, pero en el año de 1970 el señor Gonzalo Aguirre lo implementó como el primer viernes de marzo. De cierta forma, como una parodia o como algo contra al jueves y viernes santo y sábado de gloria, ¿verdad? Incluso pues son tres días también que aquí se toman. Empieza uno, el primer viernes de marzo en realidad lo empiezas el jueves en la noche para seguir el viernes y finalizar el sábado. Y entonces eso se fue perdiendo en la historia, el hecho de que es el 21 de marzo, y hoy ya todo el mundo decimos que es el día principal, es el primer viernes de marzo. No es así como tal, ¿no? En realidad, repito, es el 21 en el que se le rinde tributo a todas las deidades de la naturaleza, los silfies, las salamandras del fuego, los silfines del aire, los gnomos de la naturaleza, que aquí en Catemaco se le dicen chaneques, así como existen en otros lugares los famosos pitufos, los aluches, en los mayas. En realidad estos días se le dedican a la madre naturaleza. ¿Por qué? Porque es la época de apareamiento de los animales, es la época del florecimiento de las flores, la época en que más frutos hay. Hay frutos en todo el año, ¿no? Pero en esta época hay más frutos. Y entonces se dice que se tomó marzo precisamente por el hecho de que hay deidades en la naturaleza, y al haber deidades, pues también están relacionadas con el inframundo, ¿verdad? En este caso, el inframundo occidental es la representación de Lucifer, o Luzbel, o Satanás, y por eso es que se le adora en estos días. El tributo se le rinde directamente a él, pero no como algo malévolo, ¿no? Como algo pues de destrucción, ¿no? Sino como algo de construcción. Incluso se dice que nosotros debemos el libre albedrío a Lucifer. Cuando estaban los principios Adán y Eva, y la primera mujer, que no fue Eva, que fue Lili, o sea, ellos estaban sometidos a los mandatos del Creador, ¿no? Entonces el Lucifer dijo, bueno, mi padre dijo que nos había hecho a imagen de semejanza, tanto a nosotros, a imagen y semejanza de él, tanto a nosotros como ángeles, y a los humanos como humanos, y no está cumpliendo eso. Entonces él fue cuando bajó a la tierra y les otorgó el conocimiento a Adán y a Eva, y también a lo que se refiere a Lilith, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, la reproducción que tenemos se la debemos a Lucifer, y nuestro libre albedrío, nuestros conocimientos, se los debemos a él, porque él fue el que nos hizo despertar de ese letargo, ¿no? Y repito, Dios no deja de tener su importancia porque es el creador de todas las cosas. Qué interesante, nunca lo había visto de ese modo. Y también, pues no solo lo celebra usted en este mes, en marzo, no solo se celebra a él, sino que también lo celebra todos los días en su centro espiritual, el Ahijado, ¿no? Porque tengo entendido que fue fundado en 1999 y es el centro espiritual satánico más importante de la región. ¿Pero qué podemos encontrar en él? Sí, así es. Cuando fue fundado inicialmente, pues había poca afluencia. Y como dije ya, ¿no? Yo me dediqué de lleno hace 13 años. Pero desde antes yo empecé a gestar todo esto. Aquí en este lugar, cuando tú llegas y algún día llegas a venir, o la gente que gusta está invitada, entras en la puerta principal, que es una puerta pequeña. De frente vas a encontrar lo que es el recibidor, o pues también que es el templo de lo que es la Santa Muerte. Aquí en este lugar se recibe a todas las personas y ya después se canalizan de acuerdo a sus creencias, ¿no? El que cree en la Santa Muerte, aquí se trata. El que cree en Lucifer, se trata en la cueva. El que cree solamente en las energías, como los que practican Reiki, los que practican metafísica. Tengo una cabaña que es un pentágono, en forma de pentágono, y ahí se llevan a esas personas. Ahí en ese lugar no hay nada, como decir. No hay nada, ¿por qué? Porque no hay figura, no hay imágenes, solamente referente a lo que son energías. Y como punto clave, como referencia, este lugar, la colonia se llama, este como comentario, la colonia se llama El Paraíso. Y hay un dato muy importante, y eso lo pueden constatar por el Google Map. Exactamente, el lugar prácticamente me eligió a mí. Yo no elegí el lugar. El lugar me eligió a mí, ¿por qué? Porque estoy enclavado exactamente en una triangulación que forma la laguna de Catemaco, el Cerro Mono Blanco y la Laguna Encantada de Mixtamalapan. En el mero centro, ahí estoy yo, y por eso no deja de tener gran importancia este lugar. ¿Por qué? Porque está enclavado en tres centros ceremoniales. La laguna, que tiene una isla que se llama Tanaxpi, que fue centro ceremonial, y otra que se llama Agaltepec, que fue la principal. Entonces tenemos tres puntos y yo estoy en el centro. Eso es como referencia. Bueno, cuando ya te recibo aquí en mi consultorio, en mi oficina, como le quieras decir, salimos y vamos a otro lugar donde está un círculo con un incensario bastante grande, que el círculo representa el principio, representa el fin, así como se dice el alfa y el omega. Y en el centro está lo que es el incensario o pebetero, que de alguna manera representa que todos sentimos como que somos el centro, ¿no? Ya ves que, por ejemplo, México dice en el ombligo de la luna, su traducción. Sí. Uno está una estrella que viene siendo lo que es un tetragramatón y que representa tanto lo positivo como lo negativo. Seguimos avanzando y a la derecha encontramos lo que hay, un temazcal. El temazcal tuvo gran importancia en la antigüedad porque se decía que era la renovación, se decía que era el volver a nacer a la vida, el volver a reiniciarte, ¿no? Salimos de ahí y igual a la derecha seguimos y encontramos lo que es el museo arqueológico y museo esotérico, que lo construí, ahorita ya va para 6 años aproximadamente que está funcionando. Tengo aproximadamente unas 500 piezas originales, que originales se dice que fueron hechas en la antigüedad. Sí. Y algunas otras que son réplicas. Sigue uno avanzando y precisamente a un lado del museo entra uno en unas escaleras, y abajo del museo vamos a llegar a la famosa cueva que yo llamo, pues, la cueva del encanto, la cueva de Lucifer, la cueva de Satanás, de diferentes formas, ¿no? O sea, yo la llamo la caverna del encanto, pero la gente la dice de diferentes formas. Ahí vamos a encontrar una figura de Satanás de 2 metros 60 centímetros, pero no representé a Satanás como todo mundo lo hace, ¿no? O sea, un ser feo, un ser horrible, con pata de gallo, pata de caballo y eso, ¿no? Lo representé como realmente la Biblia lo dice, un ser hermoso, un ser perfecto, un ser que tiene tanto aspecto femenino como masculino, porque se dice que los ángeles no tienen sexo, ¿no? Aunque en México y en el mundo estamos acostumbrados que se dice que Satanás es la representación de un hombre, pero en realidad yo lo puse también como hombre, porque así es la tendencia, pero se dice que ellos no tienen preferencias sexuales, ¿no? Tanto pueden satisfacer a un hombre como pueden satisfacer a una mujer. Y cosa extraña, cuando la figura esa se hizo casi hace 6 años, la figura tenía, pues, es de piedra, ¿no? Y un aspecto sin, o sea, sin ningún rictus de sonrisas o de algo así, ¿no? Y resulta que al paso del tiempo, esta estatua de cierta manera está como cobrando vida, ¿no? ¿Por qué está cobrando vida? Porque si tú te le quedas viendo, puedes notar que sonríe. Si tú te le quedas viendo, se puede ver con desagrado, si es que tú no crees en esto, o sea, y eso es una realidad, la gente me lo ha dicho, ¿no? Y yo mismo lo he constatado. Incluso estoy por poner unas fotos de diferentes años y ver cómo va cambiando su aspecto, ¿no? Podría ser que por efecto del polvo, por efecto del paso del tiempo, vaya tomando eso, ¿no? Pero antes se miraba más piedra, llamémoslo así, porque es de concreto. Y hoy tú lo ves y incluso hay gente como tiene sus venas y todo eso. Hay gente que dice que siente que palpitan esas venas, ¿no? Pero bueno, son creencias de cada persona. Entonces, ahí salimos, o sea, te lo estoy dando a grosso modo porque, pues, es bastante lo que se hay que explicar, ¿no? Salimos de ahí y íbamos a lo que es una cabaña de palmas y de lo que es bambú, y está en forma de pentágono. Ahí se hacen las limpias comunitarias, repito, para la gente que no cree en nada, que solamente cree en las energías, cree en las fuerzas, cree en la metafísica, crea en diferentes disciplinas solamente espirituales, ¿verdad? O no espirituales, sino me refiero de energías. Y ahí termina el recorrido. Como dato principal, ahorita estoy en proyecto de hacer un templo, propiamente un templo bien diseñado de lo que es Lucifer, que medirá 20 metros por 20 metros de... O sea, 20 por 20 por 20. Uh-huh. Y ahí pienso poner 4 figuras. Una figura de Lilith, que fue la primera mujer pues traicionera de la historia, porque se dice que fue la que se metió entre Adán y Eva, ¿no? Y que también se dice que procreó demonios junto con Lucifer. Y después está la figura de Lucifer, después va a estar la figura de lo que es Baphomet, y después va a estar una figura de lo que es Abadón, que es el demonio de la destrucción. Estas figuras están planeadas de que van a medir entre 3.5 a 4 metros de alto, más grande que las que tengo ahí en el interior de la cueva. Entonces, esto es lo que a grosso modo vas a encontrar aquí en el centro ceremonial del ahijado. Esto es en cuanto a cosas físicas. En cuanto a cosas espirituales, aquí vas a encontrar la solución a situaciones que te estén afectando. Claro, el ingrediente principal es la fe. ¿Por qué? Porque si tú tienes fe, todo se cumple. Es como si dijeras tú, este programa que estoy haciendo ahorita, si tú dices eso, ten por seguro que el programa lo van a ver millones de personas, porque lo que pongas en tu mente, lo que pongas en tu cerebro, lo que pongas en tu boca, es lo que se convertirá en tu propia profecía. Pues ya está, me sentí motivado ahorita. Y pues sí, suena muy, muy padre, la verdad. Sí, yo no imaginé que pudiéramos observar tanto, pero pues sin duda ahí lo estaremos visitando. Será bien recibido. Muchas gracias. Y de todas estas visitas que ha tenido de clientes, ¿cuál es la que más recuerda? Mira, yo no les llamo clientes, yo les llamo pacientes, porque pacientes. Un cliente es el que te va a comprar y eso, ¿no? Yo le llamo pacientes. Hay muchos personajes que han desfilado por aquí, desde un barrendero hasta el más encumbrado, y a todos se les trata igual. No porque tú me traigas 20 pesos, yo te voy a dar un mal servicio. No porque otro me traiga una cantidad más grande, yo lo voy a tratar mejor, que lo voy a poner en las palmas de mis manos. No, todos son tratados de la misma manera, todos son tratados equitativamente, porque todos somos iguales. Simplemente que cada uno desempeña diferentes funciones en la vida, y cada quien tiene su función en la existencia, ¿verdad? Pero bueno, así a grosso modo hay personas que las recuerdo. ¿Por qué? Porque han venido muy mal y han salido adelante, ¿verdad? Hay, por ejemplo, una chica que estaba poseída, ella sentía que se le metían demonios, se la llevaron a diferentes lugares y empezó a odiar a sus padres y nada más sentía preferencia por el novio. Entonces la trajeron los señores, su venir, fue concedada, o sea, así con pues con algo para que no despertara, o sea, que estuviera como entre dormida y despierta, ¿no? La trajeron los señores, era hija única, o es hija única porque vive. Entonces empecé a hablar con ellos, empecé a hacerle algunas preguntas a la muchacha ahí semi-consciente, poco a poco fue recuperando la conciencia, y preguntó por el novio, ¿dónde está? Y pues el tipo se había quedado, ¿no? Porque ocultaba algo. Entonces yo la empecé a tratar, y en realidad lo de la muchacha no era una posesión, sino simplemente que el muchacho, como la chica tenía dinero, le estaba haciendo daño y le estaba dando cosas a comer. Por eso llegó el momento en que la muchacha, su padre nos hacía a un lado y solamente quería estar con el muchacho. Aquí le di unas cosas, un vomitivo, le hice un ritual, y la chica reaccionó. Tuvo que estar 3 días, no fue de un día para otro, tuvo que estar 3 días, pero cuando salió de aquí, ella tomó conciencia y empezó a hacer este recordatorio de que sí, ella había mirado de que el tipo le daba algo a su comida, pero como estaba totalmente ella bajo el influjo, pues no lo notaba. El chiste es que cuando ella se fue de aquí, se fue totalmente bien, llegó allá y terminó con la persona, y actualmente la chica está casada, tiene dos hijos, y eso pues lo recuerdo muy, muy bien, ¿verdad? Y hay diferentes situaciones como esta, ¿no? O sea, hay personas que han venido con una enfermedad que no tiene sentido, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿por qué? Porque tiene diferentes manifestaciones, ¿no? De repente se dice que un órgano está mal, de repente se dice que otro órgano está mal, y ahí se la lleva, ¿no? Aquí llegó es un muchacho que él era socio de... O sea, eran 3 personas de socios. Estaban en la venta de... Pues de esto de inmobiliario, ¿cómo se llama? Lo de venta en casas y eso. Y entonces los otros 2 estaban contra él porque este es el que más ganancias tenía, porque pues vendía más, ¿no? Y empezaron a dañarlo. Vino aquí, cuando llegó el chavo traía las piernas hinchadas, podía caminar, un montón de problemas que traía. Lo traté también, el muchacho se fue alivianando poco a poco porque es un proceso de desintoxicación. Después quedó bien y se le hizo ver quién es el que estaba haciendo el daño, el mal. Y lo que hizo después es separarse de esas personas, aunque perdió parte de lo que él había invertido en ese proyecto. Pero actualmente está bien el muchacho y ha crecido más que las otras personas. Y lo que yo le dije, olvídate de ellos, no te trates de vengar, porque entonces te vas a meter en más problemas. Y le resultó, porque el chavo está muy bien actualmente. Y así hay infinidad de cosas que te puedo decir, pero ahí en mis páginas, ahí es, como decir, pueden ver ahí, ¿no? O sea, que no porque yo los diga, sino porque ahí está. Pues básicamente eso es lo que puedo decir. Sí, a veces es increíble, pero hasta que no lo vivimos no vamos a creer. Pero sí, entonces, ¿cómo podemos encontrarlo en sus redes sociales? Me pueden encontrar como Enrique Martín Verdón o como Brujo Enrique Martín Verdón. Página oficial es una que se llama Ocultopedia, es la Ocultopedia, la página oficial, sí. Okay. Y también la de Brujo Enrique Martín Verdón. Pueden encontrar también en Instagram, en Twitter, en YouTube y pues ya Facebook. Ok. Y pues finalmente, ¿qué mensaje le gustaría que transmitiera a las personas? ¿Con qué quiere que se queden? Bueno, mira, el mensaje principal que yo quiero transmitir es el respeto a los demás y nuestro propio respeto. Tomar cuidado de los demás como si estuvieras tomando cuidado de ti mismo. La vida es muy corta, ¿por qué desperdiciarla en odios? ¿Por qué desperdiciarla en rencores? ¿Por qué desperdiciarla en chismes? Si puedes aprovecharla en otras cosas, ir al mar, ir a la orilla de un río, ir a dar un viaje por la naturaleza. Y el hecho de ir por la naturaleza no significa que te vayas a la selva. Puedes irte a un parque donde encuentras el ruido de los pájaros, el ruido de los insectos, o sea, sentirte parte viva de la naturaleza. Nosotros descendemos de lo que es la tierra, ¿no? Entonces necesitamos estar en contacto con ella. Es cierto, las redes sociales y todo eso pues son buenas porque nos informan y nos ayudan, pero sí vale la pena mínimo unas 2-3 horas a la semana que vayamos, como dije, a un río, a un lago, una laguna, una cascada o un lugar donde haya árboles, para seguir sintiéndonos parte del cosmos, o tenderte en la azotea de tu casa viendo las estrellas, viendo la luna, incluso hasta salir bajo la lluvia para impregnarte de esa fuerza que la lluvia trae, ¿no? Porque muchos dicen, no, es que si te moja el agua de la lluvia te enfermas. Podría ser cierto, ¿no? Si no, pero por ejemplo, ejemplo, un hecho muy importante también como dato nada más, aunque nos salgamos un poquito del tema, es tú podrás estar regando una planta todos los días, échale agua y agua y agua y le pones abono y esa planta está marchita, pero apenas tú la pones ante la luz del sol y la pones ante la lluvia cuando cae, esa planta se pone verde, se pone frondosa, ¿no? Eso representa que la naturaleza tiene vida y nos da vida. Entonces, el mensaje que les doy es: estemos en contacto con la naturaleza, pongamos nuestro granito de arena y pues en no tirar tantas cosas a la calle, ¿no? Es cierto, algunas cosas son biodegradables, hablemos de la cáscara de un plátano, pero principalmente no seguir alimentando los mares con tanto plástico que está causando demasiado daño, las empresas que tienen residuos tóxicos, pues antes de que los viertan en las aguas residuales, que le den su tratamiento para su liberación de las toxinas. Sé que es muy extenso el hablar de esto, ¿no? Pero lo que sí les digo es poner nuestro granito de arena para evitar que el planeta siga decayendo, porque lo hemos deteriorado mucho. Tener nuestra casa, no sé, 2-3 arbolitos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos está reciclando el oxígeno, nos está dando esa alimentación del oxígeno, y hoy en día todo el mundo en su casa dice, no, pues no tengo un árbol porque hay gusanos, porque hay hormigas, pero precisamente esos animalillos son los que le dan vida al planeta. Tomemos conciencia y vamos a poner lo mejor de nosotros para dejarle a nuestros hijos, a nuestros descendientes, pues un planeta que todavía les dure un poquito más y no sea que vaya a haber un cataclismo en 10, 15 años y se acabó el planeta. Vamos a hacer lo más posible para que lo podamos restablecer. Eso es el mensaje que les doy, y sobre todo mis bendiciones, mis mejores deseos, mis más buenas vibras y toda la fuerza positiva del éxito que esté con cada uno de los que están escuchando, en especial para ti. Hasta aquí el episodio de esta semana. ¿Te animas a visitar este enigmático lugar? Y si ya lo has visitado, ¿qué te pareció? Cuéntanos en las redes sociales de Cataclismos Podcast. Y gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos la siguiente semana con más temas que aún hoy en día siguen siendo tabú o que a algunos les sigue causando un poco de miedo. Los amo. Bye.